se escucha el llanto de los niños. El lugar, lleno de humo. No se ve nada. Solo tropezando con los cuerpos de los pequeños, se les puede rescatar. Los esfuerzos son desesperados para sacarlos. Una madre que llora la pérdida de su pequeño. No lo pude encontrar y solo logra sacar a cuatro pequeñitos, pero a su hijo. Hice todo lo que pude, se escucha entre sollozos. Las lágrimas empapan el rostro y el padre se culpa por no estar. ¿Dónde están los responsables de esta tragedia? Los actos de corrupción, negligencia, complicidad, protección a los responsables. Son violaciones graves a las garantías individuales.